Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Ahora que el Coteficio tomó estado público a través del Facebook y ante las innumerables preguntas de ¿qué es?, vamos a darles una pequeña síntesis. Primero, no sé qué es. No es una sociedad, no es un club, no tiene autoridades ni estatutos. Y solo es la cita ineludible de los viernes a primera hora de la noche a degustar una cena que, como buenos uruguayos, casi siempre es un asado. ¿Dónde? Bueno, empezamos en Sarabia y Ejido, en el Batacazo. Y cuando el petiso Braga se cansó de nosotros y nos corrió, emigramos en primera instancia para lo del Peco Espera. Y se fue incorporando gente de todas las filosofías políticas y filosóficas, de las más diversas posiciones económicas y culturales. Somos alrededor de una docena los firmes, pero siempre van rotando los que vienen a veces, los que vinieron una vez y nunca más, los que vienen de vez en cuando, los que quieren incorporarse y no saben cómo. Y algunos de los firmes, que se nos fueron para siempre, así quedaron un par de sillas vacías y sus recuerdos y sus anécdotas. Hablo de Carlitos Neira y hablo de Taroco. Como quien rastrea maíz, no miramos para atrás. Ahora, nadie le dio el título ni el cargo, pero Marcos Rojí es el encargado de traer el hielo. Y el Peco Espera se aprobó el título de asador oficial. Lo que nadie sabe es que el Peco no usa leña para asar los asados. Acarrea en una carretilla cáscaras de astillas de eucalipto porque él cree que es la mejor leña del mundo. Y a juzgar por los resultados debe ser nomás. Y ahí estamos todos. Marcos es un adiestrador de perros. Peña, un pescador y un viajero de anécdotas increíbles. Tololo, un libro abierto de anécdotas y ocurrencias relacionadas con su tarea de rematador. Alvarito, un hincha de Nacional y golero de un cuadro chico y en los ratos libres carpintero. El Pai Henry, un curaca que sabe los resultados de los partidos con antelación. Sabe que le ganamos Ecuador 2-1. El Nacho, un discutidor incorregible, viajero, conocedor, siempre llega tarde. El Kika González, el único rengo que no es jodedor, habla de fútbol. El Tito Espera, calladito, mira todo con ojos grandes, un compañero de fierro. El Vasco Losegui, infaltable y pierna para todo. Camilo, un camionero mujeriego y hombre de la noche. Y Rodrigo y Mato y el Negro Ale y Cardosito, que es uno de los fundadores. Y Gaso, que es el único que le hacemos comida especial cuando quiere. Y alguna dama que a veces nos acompaña. Todos monstruos, como se dice aquí. En definitiva, es algo que funciona y que está en plena expansión, con proyectos inmobiliarios incluidos. Una barra, como se llama por aquí, una turma, como dicen en Rocha, una banda, como se dice en 33, bueno, un coteficio, como le puso el Tololo. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.